un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Como decimos, están en discusión en los últimos meses, hace ya un tiempo que nos hemos dado cuenta del valor patrimonial arqueológico que tenemos en el Valle de Punilla, y en un momento donde avanza la infraestructura vial, donde avanza la construcción, la urbanización de nuestras ciudades, se pone en riesgo este patrimonio milenario. Y lo vemos, y estaba en discusión hace algunos días en Capilla del Monte con la licitación del Zapato. Y vemos la amenaza que han denunciado oportunamente también en caso de que avance la obra de autovía. Vamos a conversar con la arqueóloga Roxana Cattaneo, quien ha estado no solamente aportando información valiosa en toda la recolección de información que se ha hecho por el valor patrimonial, sino que además se va a estar presentando mañana con una charla en la ciudad de Cosquín. Estimada Roxana, muy buenos días, gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Un gusto y muchas gracias por la invitación. Nos interesa particularmente que nos puedas ayudar a dimensionar la importancia, el valor arqueológico que tenemos en Punilla, que sabemos que está en riesgo, pero quizás no sepamos el valor, la historia, la importancia que tiene los restos arqueológicos que hoy se están empezando a señalar como existentes en nuestra zona. Bueno, mira, te cuento, como resultado de un proyecto de investigación que se inició en el 2013, financiado por el Ministerio de Ciencia y Técnica de la provincia de Córdoba, se realizó el relevamiento de todos los sitios arqueológicos y patrimoniales de la provincia. Eso dio como resultado alrededor de unos 2.300 sitios arqueológicos, donde aproximadamente un 70% se encuentran en el Valle de Punilla. O sea que realmente ustedes tienen una prehistoria muy rica, un pasado muy importante, que a su vez es muy frágil, es muy fácil de que se destruya. Y como ustedes saben, quizás incluso cuando nosotros pensamos en los desastres ambientales, se piensa que uno, bueno, si uno puede sembrar otro árbol. En el caso del patrimonio arqueológico, este es muy frágil, aquello que se destruye no se puede recuperar. Entonces, es muy delicado el tema y realmente me resulta, digamos, bueno, muy importante que los y las ciudadanas estén empezando a comprometerse en el cuidado de este patrimonio, ¿no?, que es tan rico. Estamos hablando de comunidades líticas, comunidades de la edad de piedra, digamos, 10.000 años. Sí, mira, más o menos la antigüedad para el Valle de Punilla está en alrededor de, sí, 12.000 años de antigüedad en los tiempos de nuestro calendario. La gran parte de esa prehistoria eran sociedades que vivían de manera nómade y por lo tanto ocupaban todo el territorio. Ustedes piensen que, bueno, en los últimos 500 años se formaron las ciudades que hoy conocemos y que fundamentalmente muchas de ellas se asentaron arriba de las aldeas prehispánicas. Entonces, gran parte de las ciudades ya han destruido parte de ese patrimonio, en parte por falta de estudios previos, falta de una concientización acerca del valor de ese patrimonio, pero bueno, todavía hay mucho por rescatar y mucho por investigar, ¿no?, que aún no se sabe. ¿Y qué es lo que se puede encontrar? Digamos, sitios ceremoniales, enterratorios, ¿qué es lo que hay? Y mira, en general, lo que se encuentra, ustedes piensen que estamos hablando de tecnología que se basaba básicamente en la piedra, la madera, el hueso, y en los últimos 2.000 años se sumó la tecnología cerámica. Se pueden encontrar paredes hechas de pircas, de rocas, que eran las bases de las casas de las aldeas, entierros humanos, vasijas, hornitos, morteros, cada pequeño indicio, nosotros como arqueólogos, cuando unimos todos los objetos, nos permite generar interpretaciones bastante detalladas acerca de las formas de vida en el pasado, de cómo la gente se relacionaba con el ambiente, de las prácticas sociales. Y no nos tenemos que olvidar que en muchos de estos lugares todavía hay descendientes de esas sociedades que consideran a estos espacios, estos paisajes, como ancestrales y por lo tanto sagradas. Así que es complejo el panorama. Estimada, ¿hasta qué punto se puede intervenir sobre esos sitios arqueológicos? Digo, porque como en el caso del avance de la autovía de Punilla, que no se sabe cómo harían, ¿quiénes estarían a cargo de esas tareas de remoción de los restos arqueológicos? ¿Cuáles son los procedimientos que se conocen en el mundo? ¿Qué clase de procedimiento, de metodología se utiliza normalmente? ¿Y qué garantías tenemos de que podamos preservar el valor, la importancia de esos restos? Claro, y mira, lo primero es conocerlos. Y uno de los graves problemas con el informe de impacto ambiental es que en parte de la traza que se propone actualmente no ha habido investigaciones previas. Eso no quiere decir que no haya sitios arqueológicos, sino que hace falta ir al campo e investigar. Eso por un lado. Y después, por otro lado, que ese proceso se dé con el acompañamiento de profesionales que ayuden a recuperar o a la toma de decisiones. Porque dependiendo de la envergadura de los hallazgos, lo que la ley en este momento dispone, la ley nacional, es el diálogo con las comunidades indígenas. En este caso nosotros aquí en Córdoba tenemos el Consejo Indígena de la provincia, porque es su patrimonio. Entonces, las voces que hay que escuchar justamente son las de aquellos involucrados, ¿no? A través de un diálogo que, como te imaginarás, no resulta fácil por el desequilibrio a veces de los poderes. Pero, a su vez, las asambleas ambientales, los ciudadanos, ¿no? Así como se han hecho en otro momento, discusiones públicas con respecto a esto, es muy importante que ese espacio de diálogo no se pierda, porque hay muchas cosas que decidir. Por ejemplo, si la obra se lleva adelante, ¿qué va a suceder con todos esos miles de objetos que se van a ir recuperando? ¿A dónde van a ir? ¿Existen los repositorios, patrimoniales adecuados? ¿Deberían quedar, de acuerdo a mi criterio, en los mismos lugares, donde, en los mismos pueblos, ciudades, por donde la obra pasa, como, parte de su identidad, de su memoria? Y también si quisiera ser usado como recurso turístico, dependiendo de el resultado de los diálogos con las comunidades involucradas, creo que se puede llegar a un consenso, ¿no?, sobre qué hacer. Estimada, da la impresión de que ese diálogo no está avanzando, y me parece que por esa razón también le invitan a dar estas charlas en Punilla, porque la preocupación está de que las obras de autovía están anunciadas para el mes de mayo, estamos a 27 de abril, faltan pocos días, y en realidad no se sabe qué va a pasar con eso, llegado a una situación inminente de inicio de obras, ¿sobre quién recae esta responsabilidad? ¿Qué puede pasar si cae en saco roto? Y en primer lugar, cae sobre las dos agencias que deberían opinar sobre la obra, que es la Agencia Córdoba Ambiente y la Agencia Córdoba Cultura, que son quienes disponen de la información para conocer el grado de fragilidad que tiene el registro o disponer cuáles deberían ser los trabajos a realizar. En el caso de que esto no se estuviera cumpliendo, se está incumpliendo con las labores de ser un funcionario público, ¿no?, a cargo de estas responsabilidades otorgadas por la ley. Y es pasible de ser, presentado a la justicia. Tenemos un problema ahí porque, actualmente hay algunas causas abiertas en la provincia de Córdoba y a veces, frente a la inminencia de un acto que está por suceder, me han dicho que la justicia no es preventiva y, por lo tanto, si el acto no ha sucedido, no se puede legislar acerca de eso. Entonces, bueno, sí, como vos decís, estamos frente a un momento muy delicado. Bueno, está el principio precautorio, ¿no es cierto? Que también es el que están haciendo valer las asambleas ambientales, es decir, ante las dudas no deberían avanzar. Exacto, sí, los amparos también, digamos, hay algunas herramientas que permiten que si no se están garantizando los derechos de todos los ciudadanos y ciudadanas a través de la posibilidad de la destrucción, bueno, esto debería ser contemplado. En ese sentido, nosotros lo que estamos tratando en estas charlas es, no es que nos oponemos al progreso ni a las obras en general, sino que hay formas de hacer las cosas que se pueden hacer bien sin, digamos, necesidad de generar un conflicto en torno a esto. Y deberían estas voces ser escuchadas. Lo importante es transmitir la cantidad de información que sí ya se conoce, dónde están los sitios arqueológicos, y la necesidad de que se hagan más estudios. Esto no quiere decir frenar una obra, sino que si llegara a suceder que aparecieran localidades arqueológicas de una importancia o una relevancia, tiene que existir la posibilidad de cambiar una traza, por ejemplo. O sea, tendríamos que estar en esa etapa, no ya cuando pasó la topadora. Así que bueno. En ese caso, la competencia para tomar decisiones en términos arqueológicos lo tiene la Agencia Córdoba Cultura. ¿Será la Agencia Córdoba Cultura quien va a designar a las personas que llevarán adelante esa tarea? No. Lo que dispone, digamos, la legislación es que a partir de que la empresa que haya licitado y ganado la realización de la obra, cuando solicita los permisos de obra, allí, no sé muy bien porque yo no trabajo, digamos, en relación a la Agencia Córdoba Ambiente, que dispone, pero en cuanto a la Agencia Córdoba Cultura, el área de patrimonio, le exige la realización de un estudio de impacto arqueológico. Entonces, frente a esa exigencia, la empresa es quien debe contratar al arqueólogo, arqueóloga o equipo, grupo, empresa de arqueólogos para realizar esta obra. Esa empresa lo que hace tiene que presentar un plan de obra que es evaluado para ver si está acorde a el impacto que se va a producir sobre el terreno. Entonces, si vos me decís que está planteado que para mayo van a iniciar las obras, eso quiere decir que ya debería estar esto habilitado y ya debería haber arqueólogos contratados y se debería conocer qué planes tienen. En el estudio de impacto ambiental no se presenta ni en los anexos ni en su contenido ninguna información de estudio de impacto arqueológico tal como lo presentás en este caso. No, en principio no. Lo que sí hemos notado que en el archivo PDF que se había colgado originalmente en la página oficial de la provincia se ha cambiado el informe que se había presentado. Nosotros habíamos objetado cosas muy básicas como que no tuvieran escala, norte, etcétera, y ahora vemos que el archivo PDF fue cambiado y le han anexado esos detalles. Sin embargo, bueno, hay cuestiones metodológicas de cómo se han elegido los sectores que no están claras, bueno, falta información. Estimada, quizás en la sociedad no se pueda dimensionar el valor histórico y cultural de estos restos. Pero cuando uno se pone a pensar y uno repasa y ve que nos educaron admirando a la cultura griega, a la cultura egipcia, que son culturas que tendrán 4.000 años de historia, y acá hablamos de culturas líticas de 10.000 años, o sea, quizás algo difícil de imaginar para la mente de una persona, decir qué pasaba acá hace 10.000 o 12.000 años. Y no podemos, quizás nos perdemos la oportunidad de rescatar conocimientos muy valiosos de sociedades que quizás, lejos de lo que uno puede imaginarse, arcaicas o atrasadas, quizás que ya tenían desarrollos de importancia para esa época. Y bueno, mira, está más que claro que fueron sociedades que durante 12.000 años habitaron estos espacios sin degradarlos, que a su vez, con tecnologías que podríamos pensar muy sencillas, tenían un desarrollo, digamos, social, ocupando territorios, que exceden lo que es hoy realmente el actual territorio de la provincia de Córdoba. Eran sociedades muy móviles, por ejemplo, las primeras tenían un estilo de puntas de proyectil que se encuentra desde Ecuador hasta Tierra del Fuego, es decir que ahí había un vínculo con el resto de Argentina. Uno de los problemas que tenemos aquí en Córdoba es que somos muy poquitos los equipos de arqueólogos y, en comparación a otras provincias, la cantidad de estudios que se están haciendo en este territorio. Entonces, ¿qué pasa? Los demás arqueólogos que están tratando de armar los modelos acerca del poblamiento humano de la Argentina y encuentran aquí en Córdoba en parte un agujero, ¿no?, por la falta de trabajo. Y o sea que nuestra deuda no es solo con los ciudadanos de aquí, sino de nuestro país, porque bueno, esto forma una parte muy importante de nuestra historia que necesita ser visibilizada y rescatada. Estimada, muchísimas gracias por el diálogo, por ampliarnos la mirada, por venir como tantos otros profesionales a brindar su conocimiento por una causa que consideramos es justa. Así que mañana nos estaremos viendo en la ciudad de Cosquín. Bárbaro, muchísimas gracias y los esperamos a todos. Estamos abiertos al diálogo y a brindar, bueno, toda la información que podamos para tratar de que, bueno, las cosas se hagan bien. Hablamos con la licenciada Roxana Cataño. Estimada, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, buenos días. En el día de mañana recordamos entonces en la ciudad de Cosquín a las 18:30 horas se va a hacer esta actividad con la arqueóloga licenciada Cataño, que además ha sido parte de otras denuncias que se han hecho, investigaciones sobre este mismo tema y que está muy activa poniendo, como decimos, de su tiempo, de su conocimiento. Las venas abiertas del Valle de Punilla, 12.000 años de pruebas arqueológicas. Mañana jueves a las 18:30 horas en Sabatini 753 de la ciudad de Cosquín, segundo ciclo de charla-debate a cargo de la arqueóloga y docente universitaria Roxana Cataño.